マリーセ。Nuestra habitual sección destinada a los vendedores ambulantes. Tenemos hoy un informe de nuestro equipo de producción acerca de los vendedores ambulantes, concepto y objeto, y también entrevistas a funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sí. Para ver qué opinan de los vendedores ambulantes. Un programón. Un programón, sí. Verdaderamente. Muy buen trabajo de investigación, además. Tenemos, sí. La gente de producción del programa esta vez. Sí, sí. Sí. Tenemos también... y aquí tenemos al funcionario que está a cargo del operativo para desalojar a los vendedores ambulantes. Doctor Button. Sí. ¿Por qué están prohibidos los vendedores ambulantes? Lo dice una reglamentación, nosotros cumplimos la reglamentación, vamos a desalojar. Venimos con los camiones. ¿Cómo lo van a desalojar? Es mi pregunta. Camión hidrante. Siendo que no están en ninguna parte. ¿De dónde lo va a desalojar? De sí mismo. Lo vamos corriendo. Agarrar un vendedor ambulante y lo va a sacar, lo va a poner fuera de sí. No se considera un desalojo. Lo vamos corriendo. ¿Vio cuando lava la vereda con la manguera, que a la tierrita le tira con la manguera y la va corriendo? ¿Los vendedores ambulantes hacen eso? No, señor. No, solo los que venden mangueras. ¡Mangueras! Nosotros usamos el camión hidrante así. Vamos corriendo los tipos. Sí, sí. Como barriendo para allá, hasta la General Paz, y después que hagan lo que quieran. Claro, que vendan en el territorio de la provincia. Ya no es nuestra jurisdicción. Y sin embargo, nosotros aquí, en este programa, estamos a favor de los vendedores ambulantes. ¿Por qué no nos cuenta Barton? ¿Qué tal, Barton? ¿Cómo le va? Nuestro compañero Barton. Ya que todos los días tiene experiencias. Sí, señor. Incluso algunas experiencias religiosas. ¿Cuál ha sido su historia con los vendedores ambulantes? Mire, hay una nueva, un nuevo tipo de vendedor ambulante. Ajá. Que no está fijo en una esquina. Bueno, ese es el concepto de ambulancia. Sí, deambula. Pero deambula a paso muy rápido. Vi el otro día. Pésimo. Casi corre. Eso no es un buen criterio. La grita heladero y cuando viene el cliente está a 5 cuadras. La gente va corriendo atrás de la bicicleta a buscar el helado. No, vi una nueva modalidad, lo vi el otro día en el microcentro, que es un vendedor de sándwiches de milanesa al mediodía. ¿Y al cuál mediodía? Es su pregón? ¡Sándwiches de milanesa! Dice, sí, milanesa, barata, sándwiches de milanesa. Y es un flaco... Mejor que yo, ¿eh? Es un flaco que me parece que lo hace por hobby. Vende, yo no comería milanesas hechas por hobby. Dijo, ay, qué loco, me voy al microcentro a vender sándwiches de milanesa. Tenía como esa actitud. Muy mal. Y por mal. Eso caminaba muy rápido, era imposible comprar. Pero esa algo. Actitud es propia de todas las personas que hacen todo así. Yo tengo acá este programa de radio, pero... Y hacemos un trajecito amarillo, algo sí, que vamos un traje de inmigrante del año 1920. Un sombrero metido hasta las orejas, como Fungi italiano, y hágase un acento extranjero. Sí, eso es importante. ¿Eh? Italiano puede llegar a decir, ¡Yurras! Che, parece nacido en Florencia. ¿Vuela de fraile? No, pero el churro no viene de Hungría. Sí, viene de España. ¿De España viene el churro? Va a ser mucho más fácil, ¿eh? ¡Yurras! ¡Vuela de fraile! ¡Recién salieron de la... ¡de la cocina, los churros! Señora, usted es la suegra del señor. Y ha sido vendedora de mazamorra. Acá viene con mi suegra, justamente la cocinera, la que sabe la fórmula perfecta de esto, porque yo simplemente los vendo, soy un intermediario de alguna manera. Ah. Pero la señora es la que tiene la fórmula perfecta. Mire la exquisita que es, con el doble de ingredientes lo que debe llevar. Ahora, buenas tardes. Hola, No pude menos que escuchar, soy un periodista. Soy un periodista que estoy siempre al acecho. ¿Cómo puede ser que hubiera tanta gente en la oficina y nadie lo había notado? Para captar las verdades. Sí. ¿Uds sabían? Soy periodista grande. ¿Ustedes sabían que el vendedor ambulante no paga impuestos? Cierra el signo de interrogación. Sí, ¿qué impuestos va a pagar si no tiene una locación? Pero entonces se establece una competencia desleal con los que sí pagan impuestos, como por ejemplo yo mismo, que además de ser periodista, soy dueño del local El Emporio del Churro, que me cobran un potosí de impuestos para habilitar el cartel y qué sé yo. Entonces no tengo más remedio que cobrar los churros a precio de oro. Y viene este señor y me vende el churro a mitad de precio, incluso está bien. Yo tengo la culpa. Ella tiene la culpa. Sí, porque no vende el local y viene con nosotros a la calle, no tiene que pagarlo. No, tampoco se puede poner toda la gente en la calle a vender todo lo que se vende en el local. Y entonces se fundirían o quedaría en la miseria aquellas personas que alquilan locales, aquellos rentistas que teniendo muchas propiedades las alquilan a vendedores de churros. ¿Qué les pasaría? Quedarían en la calle. Bueno, en la calle no, porque podrían incluso quedarse en las muchas casas que poseen. Mire, tiene que ser, ¿qué injusticia social? No sé si llamarlo injusticia social. Para proteger a los vendedores de churros desamparamos a los propietarios de muchas casas. Discúlpeme, pero... A eso le llaman justicia social. Yo no la llamé, usted llamó justicia social. Los pobres fenómenos, ¿y nosotros qué? Las personas que como yo poseemos. Estoy de acuerdo con el señor, ¿eh? Pero si usted lo perjudica, no, lo que dice no importa, el señor. Pero lo nuestro es ponernos de acuerdo con aquellos a quienes perjudicamos. Escribió la alianza ya para la próxima comisión. ¿Qué tiene que decir usted a todo esto? Mire, eso, no sé... una respuesta. Claro, queremos... Ahora, yo también quiero una respuesta. ¿Pero qué respuesta? Primero... No sé, porque se ha complicado un poco el tema. Mire. Pero queremos una respuesta. Sí. ¿Por qué no nos dan soluciones? No quiero soluciones, quiero problemas. Pero si dijo que quiere soluciones. Ah, no, al revés. Escúcheme, nosotros aquí nos ocupamos de las autorizaciones de venta ambulantes vinculadas a emblemas culturales. ¿Cuál sería un emblema cultural? Por ejemplo, ¿el carapé, la armada? No, señor. El churro entra. ¡Bien! Que lo diga usted. La bola de fraile sí. Entra. ¡Epa! El vendedor de garrapiñada entra. Entra. Todo ¿Y a mí? Bueno, pase. ¿Usted qué vende? Yo soy un niño. Hola, nene. Estaba en la oficina. ¿Y qué hacía ahí en la oficina? Soy canillita. Vendo canillita diario. Entra. Muy bien. No, pero los niños no, de trabajo infantil no. Sí, pero... no, señor. Por la mañana, diario. Escúcheme, no, señor niño. Sí. Usted tiene que esperar a crecer y a cumplir por lo menos 18 años. Me gano un dinero para el estudio, ¿vio? No, pero escúchame, nene, ¿vos tenés parada? Sí. ¿Dónde la tenés? Acá en la esquina. Bueno, pero entonces ya no es vendedor ambulante. No, el canillita también puede ambular. No, lo que tienes que hacer, o niño, es tener una autorización de tus padres, como que realmente no estás trabajando, sino jugando al canillita. No hay ningún problema. Te han comprado el juego del pequeño canillita, que consiste justamente en un manojo de diarios. Es muy monedero. Simple. El juego es muy simple. Sí, es muy de los más baratos que hay. Pero este viene, es bueno porque viene con el diario de hoy. No hay ningún problema, ya le firmo el permiso, ¿eh? ¿A usted bien. Es el papá? Sí, el churrero. Soy el padre de canillita. Es toda una familia, perdón, porque yo los conozco, soy un vecino. Ah, ¿cómo le va? Es toda una familia que sigue en la tradición, son todos vendedores ambulantes. Así como en mi familia somos todos vecinos. Ah, bueno, pero... Vecinos de alguien. Sí, hay mucha gente que es vecino de alguien. Sí, como... sí, somos muchos de familia. Como hijos también, hijo de no, alguien. No, no, no, nosotros somos vecinos. Por eso vinimos todos. Porque esto es una tradición familiar. Y venimos a plantear esto. Son 10 generaciones ya de vendedores. ¿10 generaciones? Sí, sí. Pero no estaba ni fundada la ciudad de Buenos Aires. No importa, señor. No venga con... Y dígame, pero usted se dedica a un rubro, digamos... Yo manera... churros. Sí, me lo dijo ya. Yo canillita. El diarios. ¿Y usted? Yo soy la que friega. Estoy friega todo el día en la casa. y la que hace la hermana de fraile. Mi suegra también está acá. Que no hable mucho de su suegra para va a escupir todos los churros y la bola de fraile. Dígame, yo puedo autorizarle lo de los churros como manifestación cultural, se lo dije, pero el resto de las cosas no se puede. Toda una familia, es nepotismo eso. Oh, ¿qué viene a ser? Es cuando... ¿Es grave, doctor? Una familia... A mí siempre me dolió acá. Toda una familia... Aquí, digamos, ser como el nepote. No, usted no tiene un nepote. ¿Y por qué dice que es nepotismo lo mío? No, digo, es que usted... Yo sabía que algo grave era, ¿eh? No, pero todos... No, no es nada, claro. No es toda nada. Una familia con... Toda la familia lo tiene, Tomás. Es hereditario el nepotismo. Suele ser. Toda una familia puesta a ser usufructo puesta del poder. Sol, sí. Ah, señor, ¿se puede apurar? ¿Quién es usted? Tenemos que salir a vender. Yo... Se nos pasan... No se puede. Escúcheme, vaya a la cola. Yo voy a atender 5 turnos hoy. No, no se van a atender más de 5 turnos. Acá estamos los 5. El que tiene el número de Damasco... Acá estamos los 5. Es otro día. Acá está el nene, un turno. Bueno, ya lo tenía. El churrero. Ya lo atendí turno. También. La suegra, un turno. La atendí. El periodista, un turno. Y ese sí. Y yo. ¿Y usted es el número 6? 5. El niño, 1. El churrero, 2. Bueno, la suegra, 3. El periodista, 4. El periodista no es vendedor ambulante. Bueno, pero acá están los pero... turnos. Efectivamente, colaboro con mis notas. Estoy asociado con un manicero. ¿Y qué? Y él realiza los cucuruchos, sí. Justamente con fragmentos del diario en donde yo mismo escribo. Así que... Bueno, manicero. Sí, lo felicito, pero... Esa sociedad que usted dice tener entre periodismo y el negocio de los maníes... Manices. No es compatible con esta oficina pública. Así ¿cómo? Que le voy a tener que levantar... Si hay algo verdaderamente cultural, es un manicero. No, pero ¿sabe qué? Las condiciones de salubridad... Señor. Manices. Señor, las condiciones de salubridad no están dadas. Y usted mismo se delató. ¿Qué condiciones de salubridad? El manís. El manís viene con cáscara. Viene con cáscara. Envuelto al vacío. Herméticamente cerrado. No puede entrar un microbio de ninguna manera, señor. No hay nada más limpio que un manís. Sí, pero el papel de diario es sucio y usted confesó... ¿Pero el papel de diario qué se lo va a comer, señor? No, no. ¿Usted come papel de diario? No. No, pero si come? Usted... Maní. Bueno, si lo hace. Muchas gracias. 13 ahora, pesos. ¿13 pesos la bolsita de maní? 3 pesos los manís y 10 el diario. No, esto no se lo puedo autorizar, ¿eh? Momentito. Esto sí que no se lo puedo autorizar. Puede haber... una alternativa. Le pido a todos que se corran un poco, quiero hablar yo con el señor funcionario. Déjenme un segundo solo. No hay una forma... Dígame. Ahora que estamos... Hay una forma, acá se mueve mucho dinero, ¿eh? Y usted está acá, en esa oficina... Pero usted quiere sobornarme a un funcionario público... No es que tengo una carrera no es soborno. Política detrás de esto, me quiere sobornar... No es un soborno, es compartir. ¿Y de cuánto estamos hablando? Yo no voy a hablar de dinero porque soy el niño... Voy a llamar a mi padre, el churrero. Bueno, decile a papi que venga. Bueno, arreglemos esta historia, señor. ¿Cómo se arregla? Papá. ¿Arreglaste, hijo? Ahora habla de bueno. Dinero, yo no hablé. Bueno, con... mi hijo ya le habrá dicho cómo son las cosas, ¿no? Sí, ya me dijeron. Podemos hacer 5 pagos de 4.000 pesos. Momentito que soy el periodista y estoy tomando nota. ¿Pero qué? ¿Cambió la voz? ¿De qué están hablando? estamos hablando de que aquí hay... Acá hay corrupción. No, señor, hay un sellado que pagar, claro, hay autorizaciones. Claro. Ustedes necesitarán a alguien que escriba a favor de esto. Sí, nos convendría mucho realmente. Listo, nos convendría estamos mucho. Todos en el asunto. Sí, sí. Estamos todos, bueno, también ahora podemos destinar también un emolumento para el señor. ¿Un qué, perdón? Unos dineros. Bien. Sí, pero de esos 4.000 pesos, no, vamos a tener que sacarlo de otro lado. Por 5.000 pesos podemos hacer el paquete. ¡Oye! ¿Qué cuánto me toca a mí de esos 5.000 pesos? ¡Ah! Oh, sí, pero yo, no la ponga a escuchar, bueno, a la señora. Yo creo que ni escuchaba a la señora. Pero está mi suegra también. Pero por ¿quién favor? Es la que se mete las manos sucias en medio de la masa? ¡Mire, con estas manos! ¡No me toque! ¡Con estas manos! ¿Con qué te criaba cuando eres un niño? Yo soy el niño, ¿eh? Bueno, con esta hermano. Bueno, señora, por favor, tome asiento. Quédese quieta, lo vamos a solucionar. Usted va a tener su día libre. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Buenas tardes. Bueno, ojo, que terminamos las piñas acá. ¿Qué tiene que ver? Y la señora libre va a tener sus vacaciones, su día libre, su... Yo soy de Sandiero, hace media hora que estoy acá. Y no me atienden. Pero no, Sandía no se puede vender en la ciudad. ¿Cómo no se puede vender en la ciudad? En la ciudad. No, de la General Paz. El otro día venía con el carro en Callao y Corrientes y me paró la cana. Sí. ¿A usted le parece? Es un atropello. Pero no, señor. Es un atropello, señor, el que le hice, porque no pude parar. Y me lo llevé por delante al cana. En cuatro patas, mejor, en dos patas se me paró el caballo. Así hizo, corcovió. Y desparramó todas las sandías. ¿Por Callao? Por Callao, por Corrientes, y se metieron algunas por la escalera del subte. ¿Quién sabe lo que son una sandía de 7 kilos rodando por la escalera del subte? A una vieja la agarró. Parecía un bolo de bowling, la vieja. Y sí, señor, es un peligro. Y caían la sandía y la gente guareciéndose detrás de las columnas. ¿Todo por qué? Porque no ves que va la sandía rodando por Callao. Sí. Porque usted vende sandías en un lugar que no está preparado para el comercio de sandías. ¿Cómo no está preparado? En la ciudad de Buenos Aires, ¿qué hace? No se come sandía, señor. No se come sandía. Y si la tengo que prohibir, la prohíbo. ¿Y cómo podríamos arreglar esto? Vamos, ya, concretamente, no tenemos tiempo. Bueno, son 3 pagos de 4.000 pesos. ¿Cada uno? Sí, por supuesto, usted por la sandía. La sandía, pero más cara. ¿Nosotros tenemos que pagar a usted o usted nos paga a nosotros? No, ustedes a mí, si yo tengo... Ah, no, así no. Entonces que vivo. Sí, que vivo. Soy cualquiera, claro. Yo por eso venían todos. Yo te tengo que poner el sello de goma, flaco. ¿A la sandía? No, a tu habilitación. ¿Este sello? ¿Lo ves? Sí. ¿Dónde está? Ah, no. Este. Ah, sí, pensé que... 4.000 pesitos cuesta esto. Si yo tuviera 4.000 pesitos, no estaría vendiendo diario. Claro, ni yo sandías. Ni yo estaría sin nombre. Ni tampoco haríamos trabajar al niño. Bueno, y la verdad es que yo tampoco sería funcionario. Qué lástima no tener plata. Viviríamos todos en un mundo mucho mejor. Sí, tenés razón. Bueno, hagamos votos por un mundo mejor. Sí, pero mientras me convidás un churro... Con todo gusto. Hay que pedírselo a mi suegra. Ah, señora. Aquí tienes, ¡sámpatelo! ¡Soglotón! ¡Pausa!